Bueno, terminado aquí el encuentro con los intendentes y el ministerio, Fabricio, bueno, para mí la reunión estuvo excelente en cuanto a la participación en los temas que se tocaron y bueno, todos siempre estamos ahí dándole un marco a los brigadistas y creo que vos tuviste una muy interesante charla y también Juan Guevara por el tema que acá los brigadistas son los que sobran en el sentido en que son muchos siempre y siempre quieren colaborar. ¿Qué marco se le puede llegar a dar a partir de lo que vos escuchaste? Mira, es muy positivo. Yo vengo en conversaciones ya con el Ministerio de Seguridad y vengo en conversaciones con el cuartel local y en conversaciones con los otros intendentes. Creo que hay que integrar a la gente que tiene voluntad de integrarse a trabajar en el marco de un plan de acción, con indicaciones. Y tener un rol, ¿no? Que eso es determinante. Lo que viene me parece que es muy bueno porque articularemos con los cuarteles de bomberos, para que justamente puedan también ser partícipes de todas las capacitaciones y las acciones que tengan que ver con la formación de la gestión del riesgo, de cómo se gestiona en estas situaciones de crisis, de incendio, para que sea gente que claramente con su vocación colaborativa, además sea súper útil su participación en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que son temas que se complementan, la seguridad, y acá en este tema ponemos a los incendios con el turismo, porque también depende de no tener incendios que la gente nos venga a visitar. El año pasado mucha gente se asustó, no vino, y este año necesitamos que la temporada funcione sí o sí en verano, porque las billeteras se han adelgazado mucho. Sí, eso en realidad yo creo que el inconveniente que estamos teniendo con la baja en turistas que vienen a la región o a la provincia de Córdoba no es Córdoba, no se sitúa solo en Córdoba, es en Argentina, obedece a una cuestión macroeconómica. Por supuesto que los incendios generan una noticia que no es positiva, pero una vez que eso está terminado, nosotros el año pasado la temporada la hicimos con total normalidad, inclusive ya habiendo resuelto la provisión del servicio de agua potable por las dificultades que tuvimos que superar con lo que mismo que trajo el incendio. Sí, creo que la gente tiene que saber también que los inconvenientes que estamos teniendo o la baja de gente en términos turísticos obedece a que, bueno, tenemos los cordobeses un cliente que el que puede, bueno, se va al exterior por la macroeconómica en términos cambiarios. El cliente tradicional que a veces venía, que venía un poco más, y ¿verdad? Tiene otros problemas en su vida, ¿no? Que es la recesión que se está viviendo brutal en la Argentina. Fabricio, por último, una reflexión por este avasallamiento de la libertad de expresión desde el gobierno nacional hacia los medios de comunicación. Bueno, quiero una reflexión tuya sobre esto. En lo personal estoy totalmente del otro lado, ¿no? Me parece, no tan solo con los medios de comunicación, que por supuesto hay que poner en valor el trabajo del periodismo independiente y de todos los medios, ¿no? Pero va mucho más allá, que tiene que ver con las libertades, ¿no? El ejercicio de las libertades, la de expresión. Los inconvenientes que estamos teniendo con el financiamiento de los fondos universitarios, los fondos de discapacidad, los remedios del PAMI, los remedios de los pacientes oncológicos. Digo, son muchos los frentes a los cuales te hacen poner del otro lado, ¿no? Gracias, Fabricio. Gracias a ustedes.